Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo andás? Bien, siempre con algunas novedades, ¿no es cierto? Siempre con alguna novedad. La primera novedad es que es viernes, que termina la semana, una semana complicada, muy dura. Muy complicada. Realmente acá ya que estamos... Muchas novedades y realmente los porteños, como yo siempre digo, tenemos últimamente una calidad de vida muy mala. Ajá. Es mi opinión, la sostengo. Sí, yo soy porteña, casi de 50 años. Mi madre nació acá, casi 75 años de porteña. Y cada vez me siento, no sé vos, más invadida. Y a un hospital puedo ir. La realidad, sin hacer ningún tipo de... Yo pienso que... Y a puro viajar en el subte. Sí, la capital es un lugar cruel e inhumano. Muy inhumano. Sin hacer ningún tipo... O sea, no quiero que se interpreten mis palabras como discriminatoria ni nada, pero la realidad, yo sí me siento discriminada en mi propia ciudad, que a lo mejor ni siquiera me puedo tomar un colectivo. Cuanto más amontonados estamos, más solos nos sentimos. Claro, más, sí. No puedes usar... Que no te pase algo en la calle porque exacto. La gente... Exacto. En una ciudad donde hay tantos espectáculos públicos y qué sé yo, a veces uno ni siquiera puede ir. Y estos espectáculos que a lo mejor lo pagamos nosotros como contribuyentes, los terminan usando viniendo los extranjeros a ver, porque son buenísimos y maravillosos, y uno se la pasa trabajando y lamentablemente no puede. Pero bueno, no quiero ser quejosa, pero sí decirles esto, ¿no es cierto? A la gente que tiene alguna injerencia sobre el tema de los subtes, estamos viajando muy mal, en los colectivos estamos viajando muy mal, en los trenes también, y todas las posibles soluciones que nos puedan dar, siempre nos quejamos y siempre nos estamos oponiendo. Y bueno, vamos a ver ahora si... ¿qué te parece, Claudio? Si no nos oponemos a nada y empezamos a presentar... ¿Querés presentarnos? Bueno, quería hacer una pequeña introducción. Sí. Esta semana, la noticia más importante de Pequeñas Noticias la publicamos el miércoles. Primera plana, nota de tapa. Víctor Santamaría adelantó a un medio nacional que quiere abrir las paritarias de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo abrir otra vez? A ver, mira, yo tengo acá una gacetilla. Perdón, vos me dijiste abrir otra vez, pero hace poquito que las abrieron. No terminaron de cerrar nunca. No hay que olvidarse que el convenio colectivo de trabajo establecía un año para las cláusulas económicas y dos para las cláusulas de fondo. Y bueno, este año no solamente hablaron de la parte económica. Claro, y tampoco nos olvidemos que el año pasado hubo un plus de 300 pesos no remunerativos que después se hicieron remunerativos. Sí, y recordó otra cosa, que le dieron un refrigerio de 20 minutos a aquellos encargados que tuvieran todo un horario corrido, que eso la mayoría de la gente no lo sabe, que hay encargados que tienen, o sea, que no solamente hablaron sobre el tema económico, sino adicionaron esto, que como quedó medio diluido en el medio, el refrigerio es muy importante, 20 minutos de refrigerio. Bueno, Santa María dijo, queremos negociar por fuera del concepto de la inflación. ¿Qué me quiere decir? Quiere decir que aparentemente no cree en el INDEC y considera que la inflación es mucho mayor que la que el INDEC publica. O sea, otro sector más que no cree. Y se considera retrasado. Considera que los salarios están retrasados con respecto al nivel de inflación. Dice, no queremos negociar por fuera del concepto de inflación para no ir detrás del carro. Eso es lo que me quedó, eso, poner no ir detrás del carro. ¿Qué será esto? ¿Qué va primero, el carro o el caballo? No sé, veremos. Bueno, en tema de inflación, van los precios y... Unos van en alquilera y otros van en ascensor. Claro, unos van en... van los precios y van los salarios en escalada siempre, ¿no? Los salarios van en escalera y los precios van en ascensor siempre. Bueno, Diana, salimos a buscar... ¿Y qué encontramos? ¿A quién invitamos? ¿A quién invitamos para hablar sobre este tema? Y están con nosotros hoy, de la Federación Argentina de Consorcios, el doctor Marcos Bergenfeld, el presidente, y la señora Alicia Jiménez, la vicepresidenta. ¿Cómo están? ¿Tal, cómo están? Muy bien. Buenas tardes, gracias por el espacio. Espero que se sientan cómodos y bueno, van a... Sí, ya estamos muy cómodos. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, la primera pregunta es, frente a esta este anuncio que hizo Santa María de que quiere abrir en no más de 10 días las paritarias, ¿cuál sería la posición de la Federación Argentina de Consorcios con este tema? Bueno, buenas tardes, yo los saludé, les pido disculpas por mi gran resfrío, pero es un gusto estar con todos. El problema, ustedes saben que hace tiempo nosotros estamos luchando fuertemente contra esta injusticia tremenda que estamos frente los consorcistas, y saben positivamente que acabamos en 9 de agosto de pagar el nuevo aumento de este año, que ha sido desde abril 19.5%, que con otros toquecitos ha sido del 25%, además teniendo en cuenta que la antigüedad por primera vez es del 172% con respecto al año anterior. Y bueno, hace un rato decía Claudio que este año no sé, se habían abierto ya las paritarias. También tenemos que ver que en el convenio colectivo de trabajo se han reservado una cláusula que dice que cuando lo crean conveniente también pueden volver a reabrir las paritarias. Eso es lo que están haciendo, lo lamentable que no lo han desaprovechado este año, por eso lo dice el señor Santa María con respecto a no ir rezagados con respecto a la inflación, que me extraña que estén en contra de lo que de la inflación del INDEC. Pero nosotros, que estamos luchando fuertemente con la FAG y hemos hecho realmente denuncias ante la OIT, ustedes tal vez lo conozcan, lo vamos a explicar más tarde, lo va a explicar también el doctor Bergenfeld, estamos proponiendo, como nos corresponde, que estemos los consorcistas en la mesa de paritarias, porque somos los que los auténticos y los legítimos empleadores, y no los administradores que no nos representan para este caso. Bueno, la ley 13.500. Quería hacer, voy a hacer algunas acotaciones, ¿cómo no? Porque a lo mejor los oyentes hay no cosas saben, que no deciden. Saben. En este momento, por el sector empleador, se están reuniendo las 3 entidades de administradores. ¿Ayer? Que es Asociación Edificios Edificio de Rentas y Horizontal, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias y la Unión Administradores de Inmuebles. Si bien en el último convenio colectivo la Cámara no firmó, es suficiente con que la IER y la UADI firmen para que los convenios sean homologados. Con dos asociaciones que firmen. Ahora, los propietarios que vienen luchando hace mucho tiempo por este tema no son... no estamos representados. No los quieren en la mesa. No, o sea, Alicia, ¿por qué? Los paritarios, los miembros paritarios no se ¿qué aceptan? Necesitaríamos los consorcistas para poder sentarnos en las paritarias? ¿Qué elementos legales o qué, digamos, qué cuestiones o qué instrumentos necesitaríamos para sentarnos? En realidad es una voluntad política. Nosotros hemos presentado, tenemos expedientes en el Ministerio de Trabajo, innumerables 5, siempre nos postergan y nos dan alguna otra cosa, nota nueva para que sigas la acción administrativa y no podamos llegar a la judicial, pero ya de hecho lo vamos a hacer. Y bueno, ustedes saben que tenemos una parte de esto, tenemos nosotros personería gremial, pero desde que nos presentamos absolutamente no hemos tenido esa posibilidad. Y quiero contar algo que en el año 2004, en julio, muy poquito antes de que se creara UCRA, estuvimos con la doctora Rial en su despacho. La viceministra. Como es una federación, la señora Alicia Jiménez representa a UCRA, la Unión de Consorcistas de la República Argentina. Que fue la primera que obtuvo la representación. La primera, la única. Lamentablemente la única, porque con la PIP, la federación es lo que estamos luchando, y lamentablemente el Ministerio de Trabajo parece que no nos quiere escuchar. En esa oportunidad, vuelvo a decir, la doctora Rial nos dijo, bueno, nunca estuvieron los consorcistas acá. Jamás tuvieron, en esa reunión que tuvimos en junio del 2004, la viceministra del Trabajo. Exactamente, la que generalmente homologa los convenios. Y le dijimos, bueno, dentro de muy pocos días vamos a estar ya conformados. Dijo, bueno, en ese caso vuelvan. Hemos vuelto infinidad de veces y ahora con la seriedad de una federación tan importante como como la Federación Argentina de Consorcios, y lamentablemente hemos también pedido una entrevista con la doctora Rial y no nos ha recibido nunca. Yo tengo acá, bueno, les voy a dejar picando una pregunta y vamos a un corte, claro, cortito, claro, y volvemos. Yo tengo acá en una gacetilla que ustedes distribuyeron hoy o ayer, que dice que en cierto modo ustedes como llaman a los consorcistas a salir a la calle en una especie de cacerolazo, uh-huh, para los millones de familias y además para ayudarlos la radio que les van a regalar, porque bueno, otra nota fue Santa María está licitando para la última, M750. Sí, bueno, 750. Voy a querer a lo mejor la posición de ustedes frente a eso y qué es lo que ustedes piensan hacer con el cacerolazo. Enseguida nos van a contestar, estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. No se limiten, llamen por teléfono si quieren hacer una consulta. Miren que es importante que les contesten la gente de la FAC. Gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos acá en Hablemos de Consorcio, perdón, Consorcio soy yo. No, claro. Eso todos los miércoles. Ese es tu programa de radio. Ese es mío, bueno, ahora estamos nosotros acá. Ahora me obligás a explicarlo. Nosotros, sí, como un MIPH, como nunca la me había pasado. Claro, como la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal, la conducción está en el día de hoy representada por dos medios. Exacto. Que es Hablemos de Consorcio soy y Pequeñas Noticias. Pero bueno, un poco vos habías hecho una pregunta, sí, antes, y por qué no la volvemos a ustedes a reflotar. como que están llamando o están convocando o están evaluando la posibilidad de hacer un cacerolazo, doctor Bergenfeld. Bien, en realidad desde hace 3 o 4 años casi todos los consorcistas nos invitan a lo mismo, que tenemos que ganar la calle. Nosotros estamos negándonos sistemáticamente, y es más, desde el mismo Ministerio de Trabajo, en el mismo edificio, varias personas muy importantes del Ministerio nos dijeron, ¿por qué no hacen barullo y toman la calle? Uh-huh. Entonces, la gente nos está empujando a eso. Lo que ocurre es que es peligroso sacar a la gente a la calle, porque después tenemos que volverla a sus hogares. Entonces, estamos tratando de evitar eso hasta las últimas consecuencias. Yo quiero recordar algo que dijo alguien muy importante, Shannon, en Estados Unidos, que fue en abril del año 2005, cuando Santa María, como ahora, salió a batir los parches con respecto a la inflación y con respecto a las paritarias y con respecto a los sueldos de los porteros. Y en aquel entonces el ministro de Economía, Labaña, dijo que era altamente inflacionario lo que estaba pasando con los porteros, que siempre salían al frente para pedir aumentos. Uh-huh. En ese momento lo recogió el representante de los intereses hemisféricos de Estados Unidos, dijo, ¿qué es eso de los porteros en la Argentina que producen inflación? Uh-huh. Entonces pidieron información a todo el resto del mundo y no existía una paritaria como esta donde no estuviesen representados los empleadores. Eso fue un indicio. Y ahora vuelve este hombre a batir el parche y a tratar de ser el primero que sale con el tema de la inflación. La primera pregunta que le hacemos es, un portero que trabaja en una casa y no tiene viáticos, que no tiene alquiler, que no paga luz, que no paga gas, que no paga ingresos brutos, que no paga expensas, que no paga nada absolutamente, ¿cuál es la inflación que soporta ese hombre? Solamente en el tema de la comida. El alimento, debe ser eso, ¿no? O sea, efectivamente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que se anima esto y las autoridades nacionales de turno, que son las que están empujando esto, es lo que están tratando de llevar adelante? ¿Usted cree que realmente los consorcistas somos rehenes de algún sector? Sí, indudablemente, no cabe ninguna duda. Desde el primer momento de mi análisis es que el consorcista es el individuo que pone todo y tendría que ser el dueño de este tema. Pero desgraciadamente no lo es. ¿Por qué? Porque se han apoderado de ellos todos. En principio, el que ofrece un terreno para construir. En segundo término, la empresa constructora que lo hace. En tercer término, el escribano que hace la escritura. Después vienen las inmobiliarias con sus porcentajes y demás. Después vienen los porteros, continúan los reparadores. Y el que paga todo esa fiesta es el consorcista y es el que tendría que ser el dueño. Y si tomo un ejemplo de lo que es un tablero de ajedrez, tendría que ser el rey o la reina y que todo el resto estaría alrededor de eso. Por el contrario, han copado todos los lugares y este es el resultado de que el consorcista ha pasado a segundo término y lo único que le queda es pagar. Pagar y nada más. Y este es el resultado. Pero les doy una esperanza a todos los consorcistas. Por favor, sí. Sí, desde luego. Que la historia es muy, muy clara en este aspecto. Se ha estirado demasiado esto. Seguramente este va a ser la última etapa de estirar los intereses de los encargados, puesto de que, como todas estas cosas, tienen un principio y un fin. Si estamos mirando la tendencia mundial, lo que está pasando en el resto de los países del mundo es una especie en extinción. De los encargados, dice usted. Efectivamente. Pero también de los administradores que están regodeándose con lo que van a poder hacer y con lo que quieren hacer con respecto al colegio y demás. Ellos simplemente son otro tipo de empleados que tienen que estar al servicio del propietario y no estar ocupando un lugar en paritarias que no les corresponde. Es absolutamente absurdo esto, y esto es lo que hemos llevado a la OIT a Ginebra, y esto es lo que está tratando en este momento el Comité de Queja de Ginebra. Uh-huh. Y que esperamos que para fin de año ya vamos a tener dictamen. Desgraciadamente les comunico a todos que el gobierno argentino y el país va a ser condenado por la OIT, porque el Ministerio de Trabajo no ha contestado a las tres intimaciones que le hizo la OIT. Se ha dado el gusto de darle la espalda a uno de los organismos más serios que hay en el mundo. Y que de hecho estuvimos muchas veces representados y muy bien representados en la OIT. Hemos ido y hemos, en algunas épocas, sí. La Argentina ha sido modelo en este aspecto. Sí, efectivamente. Entonces, si esto es así, yo creo que esta va a ser la inflexión de esta situación absurda que estamos viviendo, en la cual los que serían los protagonistas, los que tienen que marcar los fundamentos de todo esto, están a la expectativa a ver si el representante de los porteros pide aumentos y pedirá, a lo mejor se le ocurre tener un doble aguinaldo, y como a ver, los legisladores también los acompañan, algunos de ellos, y ver qué es lo que va a pasar y qué es lo que van a pedir, y piden más. Mientras tanto, desgraciadamente, hay muchos copropietarios que están siendo rematadas su vivienda por no poder pagar esas expensas. Yo lo que a mí me interesa mucho lo que dice el doctor Bergenfeld, porque generalmente lo que nosotros escuchamos, tanto en Pequeñas Noticias, en Consorcios Hoy, o en general, yo que estoy en la temática de propiedad horizontal, es una queja. Y lo que yo estoy viendo, y recojo, esto es importante, ¿no? Es como una mirada diferente, y tratar el tema desde una mirada diferente. Ustedes no lo han enfocado solamente quedándose en una cuestión chata, de ver quién es el administrador y por qué hacen, sino ustedes han pasado a una instancia superior, que esto es lo que me parece interesante. Lamento, como a lo mejor como consorcista, que tengamos que haber ido a la OIT ¿no? Un organismo supranacional, a tratar de que en nuestro país se puedan tratar los derechos, ¿no es cierto? O por lo menos debatir derechos con nuestros encargados, con nuestros administradores, ¿no es cierto? Quiero agregarle algo más. Hay tres organismos importantes a nivel mundial. Uno es la OIT en Ginebra. El otro es los derechos humanos de acuerdo al protocolo de Costa Rica, donde hemos estado. Y hemos llevado un libro con necrológicas de consorcios que han rematado viviendas y terminado con un hogar, porque la mayoría de las personas que viven en propiedad horizontal tienen su única vivienda a través de haberla ahorrado a través de toda una vida, y se encuentran con que, por no poder pagar estas expensas, influidos por lo que hablábamos hace un instante, y que es una ceguera total, porque en este privilegio de que haya algunas personas que tengan todo, hasta hacerle quitar su vivienda y hacerla rematar, cuando lo llevé personalmente a Washington, donde he sido citado dos veces, y llevé ese libro de necrológicas, la necrológica son los avisos de remate. Los edictos, los famosos edictos. Y después junté, en el último viaje, que fue en abril de este año, junté 1,000 testimonios de consorcistas con respecto a esto, con nombre, apellido, dirección, todo absolutamente, porque ellos no pueden jugar con dimes y diretes, sino que confirma, y llevamos esos 1,000 y que fueron presentados y que aparentemente también están prontos a dar el dictamen en los derechos humanos por esta desgracia. La República Argentina no puede estar de espaldas, porque después tendríamos que llegar a La Haya. Hemos llegado por un tema como el de Bosnia, y ahora vamos a llegar también por el tema de los porteros, de los administradores que están ocupando un lugar fraudulento. No tienen derecho alguno a estarlo, y está bien explicitado. No se han defendido, tampoco fueron citados y no se han defendido. Bueno, tenemos que ir a un corte, pero antes de ir al corte me gustaría dejar una pregunta picando. Y es, en las últimas semanas salió un proyecto de ley para que los consorcios tengan que hacer una auditoría obligatoria, incluido como modificación de la ley 941, que el legislador que lo propuso dijo que iba a ser, ¿cómo? De Estefano, dijo que iba a salir entre unos 1,000 y 2,000 pesos. Por consorcio, ¿no? Y quedan excluidos consorcios prácticamente PHs, o sea, muy chiquitos. Muy poquitos. Esa es una. Y por otro lado, hubo una disposición, o sea que esto no pasó por la legislatura, no se votó, no se discutió nada, es una disposición del director general de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, de que los matafuegos de más de 20 años deben ser eliminados. Bueno, quería saber la opinión de la FAC sobre esto. Estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4375867. Quería, antes de ir al corte, que nos llamó Gerardo de Once, y hablando sobre el tema de la representación y la representatividad que habíamos, dijo que se baje la UADI de la mesa de negociaciones y de paritarias, que no tiene representación. Después cualquier cosita. La UADI es la Unión de Administradores de Inmuebles. Después cualquier cosita, si tenemos un minutito de tiempo, podemos hablar sobre este tema. Y tengo una novedad para vos, Diana. Ah, me parece bien. Y bueno, los oyentes también. Bueno, enseguida volvemos. Muchas gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Doctor Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Estamos otra vez acá en Hablemos de Consorcios con la señora Alicia Jiménez y el doctor Marcos Bergenfeld. Y Claudio, habías hecho una pregunta, bueno, dos preguntas en general. Por favor, volvemos a repetir las preguntas que le habíamos hecho. Pero antes te quería contar la novedad. Ah, contame, dale. Todos aquellos que siguen el programa y por alguna razón no pueden escucharlo, Hablemos de Consorcios tiene su blog. Ah, estamos en la última. Estamos en la última, en el top tecnológico. Y para aquellos que quieran anotarlo, el blog es www.hablemosdeconsorcios.blogspot.com. Perfecto. Ahí van a tener en audio los programas y van a tener también la posibilidad de ver algunos videos que hayan sido publicados en Pequeñas Noticias y los aportes de cada uno de mis compañeros de la Unión de Medios Independientes, Propiedad Horizontal. Y además tenemos un mail. Sí, el mail te lo doy para la próxima. Perfecto. Para la próxima. Pero es muy importante, y por esto fue importante lo del blog, porque al final escuchar en diferido un programa, a lo mejor se puede hacer por otros medios, es que los oyentes van a poder también dejar sus comentarios y interactuar. Después nosotros los vamos a levantar y vamos a interactuar. Bueno, habíamos dejado picando al doctor Bergenfeld y a la señora Jiménez, habíamos dejado picando la pregunta que... posición tiene la FAC con respecto a el proyecto de ley de auditorías obligatorias para los consorcios dentro de la modificación de la ley 941 y la caducidad de los matafuegos a 20 años, que es una disposición de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Cada vez que algún legislador o alguna nueva idea de esas brillantes que se le ocurren a los legisladores o a la gente que está tan interesada en el bienestar de la propiedad, de la gente de propiedad horizontal, la FAC tiene por costumbre salir de inmediato a enfrentarlo y hemos logrado detener varios intentos, como por ejemplo el que el portero cuente la cantidad de aire acondicionado que tiene un propietario. El tema del agua, con respecto al agua que gastan los porteros, que son litros y litros que le falta a gente que no tiene agua y demás. Hemos vencido en unas cuantas y se han ido al cajón, y esto también va a pasar lo mismo. Yo estuve hablando con el contador Di Stefano y la idea aparentemente le surgió después de que yo le expliqué lo que él aparentemente no entendía. Pero aparece con esta nueva idea, que es otra de las tantas ideas que tendremos que enfrentar, como acabamos de enfrentar el tema de los matafuegos. Los matafuegos están preparados para funcionar durante 10, 20, 30, 50 años o 100 años, de acuerdo al tratamiento que le hayan dado. Eso de ponerle un término, cuando no tienen partida de nacimiento, la gran mayoría de los matafuegos que hay en el país no tienen una fecha grabada a fuego, y por lo tanto tienen que extinguirse cuando no puedan resistir el peso del material que le están inyectando. También me ha tocado hablar con ellos y hemos logrado de que ellos no sigan insistiendo en eso. Me refiero a los fabricantes de matafuegos, porque en el fondo era otro negocio. Y todos son negocios. Sí, todos son nuevos negocios que terminan en el bolsillo y se produce una salida del dinero de los consorcistas, algunos de los cuales cobran lo mínimo, que es 650 pesos, y tienen que pagarlo a través de las expensas. Entonces, lo lógico es que el matafuego funcione mientras tenga vida y esté sano y demás, y no pueda ser recargado si está picado o en malas condiciones. Y entendemos que ahí termina la historia. Y con este otro, también hemos hablado de las auditorías. Las auditorías las tiene que resolver el consorcio, a través de su asamblea, que resuelvan hacer una auditoría cuando lo crean conveniente, pero no una nueva imposición y un nuevo negocito, porque todos son negocitos. Es interminable la lista de los negocitos que hay alrededor de un departamento de propiedad horizontal. ¿Por qué es tan fácil hacer negocitos alrededor de la propiedad horizontal? O tenemos, como dijimos antes, tan de rehenes a los copropietarios. A ver. Bueno, es bastante difícil de explicarlo, pero los propietarios tienen una mentalidad, algunos porque no pueden, que la realidad es que no pueden pagar, porque si tiene una vivienda que le heredaron a través de 50 años o 30 años, que es su único bien, y están cobrando una jubilación o un sueldo, bueno, no tienen cómo defenderse. Y por el otro lado, no me quiero olvidar, dentro de este conglomerado que es lo que hay alrededor de la propiedad horizontal, es que hay también muchos letrados que viven alrededor de esto y que les sacan, porque nosotros vienen, como nosotros somos una entidad sin fines de lucro y no cobramos absolutamente nada, nos muestran facturas de gente que le saca 1.500 pesos o 300 pesos o 50 pesos, le saca todo esto, y a su vez funcionan como entidades que ayudan a los consorcistas, pero ayudan entre comillas. La gente no se puede defender, no puede salir a pagar a un abogado normalmente. Entonces, les vuelvo a repetir, esto está cambiando. Nosotros nos damos cuenta por la cantidad de mensajes que recibimos, por la cantidad de gente que viene, que está cambiando y está cambiando rápidamente. Tenemos que esperar un poco más, que tengan paciencia. ¿Se cambiando es para bien o para mal? Bueno, entiendo que para bien. El cambio es que se termine esta cosa, que es una cosa inmoral, desde el punto de vista que haya paritarias donde los empleadores no puedan estar presentes. Esto es una inmoralidad, acá y en la China. Doctor, perdóneme, ¿la solución sería, por ejemplo, para los consorcistas, no tener más encargados, por ejemplo? Sí, y perdón, me adelanto. Pero está bien. Hablamos un poco, pero me parece que... Entiendo. Comprendan que si estamos tomando este ejemplo de lo que está pasando en Francia, en París y en Francia, si estamos tomando el ejemplo de lo que pasa en España, lo que pasa en Suecia, lo que está empezando recién ahora en Gran Bretaña, y lo que está empezando también de alguna manera acá en Puerto Madero, donde hay una nueva tónica, donde existe todo lo que es necesario, la gente que limpia, que arregla los jardines, que cuida la pileta, tienen trabajo, porque hay muchísimo trabajo. Este tema de la construcción no le va a quitar trabajo a los porteros ni nada por el estilo. Lo que va a hacer es sacar la vivienda de esas casas. Que eso, ahí está lo malo de todo esto, y eso es lo que se está terminando en el mundo. Usted cada vez va a encontrar menos lugares donde el portero esté en la casa. Hay vigilancia, se la pueden pagar, y si no, vigilarán ellos. ¿Quién hace la limpieza? Empresas de vigilancia. Empresas de limpieza, también de vigilancia, tercerizan todo. O sea que trabajo no les va a faltar a esta gente bajo ningún concepto. Yo no estoy en contra, porque además yo fui obrero, y entonces sé que hay que cuidar el trabajo de los obreros, pero no a costa de dejar en la calle a mucha gente. Lo que usted dice, por ejemplo, de sacar a los encargados, fíjese que muchos proyectos de nuevas leyes, de la ley 13.512, hubo varios proyectos, justamente introdujeron el tema de que tenían que tener una vivienda de un encargado un poco mayor, más grande, con mejores características. Es más, Código de Edificación, donde las nuevas propiedades debían tener unas dimensiones mucho mayores de lo que realmente eran, ¿no es cierto? Lo que es ahora, porque realmente algunos encargados viven en cuevas, sinceramente, frente al derecho laboral es terrible. Pero frente a la tendencia mundial que usted está diciendo, esto estaríamos como en contra de lo que está pasando en el resto del mundo. Alguien que sabía decía que la libertad es libre, y eso permite que haya esta clase de distorsiones. Eso no quiere decir que si hay un edificio que quieran hacer una propiedad con las mismas características que tiene el dueño, o sea, que si el dueño tiene jacuzzi, que el encargado tenga jacuzzi, y que si tiene aire acondicionado lo tenga, que ya de por sí le aseguro que muchos están viviendo mal y es muy muy lamentable, pero entiendo de que desde el punto de vista del respeto que se tiene por el ser humano que trabaja, no debería existir eso. Yo creo que tendría que abolirlo, y muchísimos edificios lo están aboliendo, lo alquilan o lo tiran abajo, lo convierten en cualquier cosa. Lo transforman en otro, sí. Y el encargado tiene que tener también derecho a vivir en su casa y viajar al trabajo como hacemos todos. O sea que si hay 163 gremios que tienen paritarias y que viajan de su casa al trabajo, acá tiene que pasar exactamente lo mismo. O sea que acá hay una distorsión, y esa distorsión creo que estamos luchando por corregirla, pero vuelvo a insistir, y por favor, para que no confunda mis palabras, que no en contra de los trabajadores, sino contra los privilegios de esos trabajadores, y los privilegios que terminan en los bolsillos de unos cuantos vivos, porque hay un solo hecho del año 2004 hasta ahora, que según los cálculos más o menos racionales que hemos hecho, ya lleva recaudado más de 100 millones de dólares por ese concepto que salió en el Fattery, que salió de los bolsillos, perdón, el artículo 26 de Fattery, que salió de los bolsillos de los propietarios, sí, de los consorcistas, algunos que no tenían para comer, pero sin embargo salió de los bolsillos para ir a engordar los bolsillos de otros, y otros que los están utilizando, desgraciadamente, como está documentado, no en favor de esos empleados. O sea que si fuese en favor de los empleados, yo también lo entendería y lo aceptaría, pero no fue en favor de los empleados. Nosotros también queremos, y lanzo al aire esto, queremos que el gobierno nos dé una radio a nosotros también, porque no es justo que le den una radio a los porteros, que son 100.000, y no le den una radio a nosotros, los propietarios, que somos 10 millones. Exacto. Bueno, interesante, ¿no es cierto? La verdad es que estamos escuchando, les agradecemos mucho. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867, en Hablemos de Consorcios, y enseguida volvemos. Muchas gracias. Me gustaría hablar de... Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@velocom.com.ar. Defensoría del Consorcista, Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas, Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo, teléfono 02257-468866, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, casilla de correo electrónico defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de Consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos acá otra vez en Hablemos de Consorcios, y bueno... Quería recordarle a nuestros oyentes, sí, la dirección del blog que estrenamos. Por favor. Que es www.hablemosdeconsorcios.blogspot.com. Bueno, y Claudio, vos sabés que acá hay un tema que hace muchos años que se está trabajando, y justamente hemos tenido acá a la administradora Hernández en representación de la Fundación de la Reunión de Administradores y a otros administradores, y siempre sale un tema que me gustaría que nuestros invitados nos dieran. El Piro Santo también, de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Siempre está dando vueltas este fantasma, porque todavía es fantasma. El Arce estuvo de administradores independientes de Propiedad Horizontal. o sea, hemos tenido varias opiniones, ¿no es cierto? Sobre el tema este como un fantasma del colegio de administradores, ¿no es cierto? Entonces, ya hubo varios proyectos, se presentaron, se trabajaron. El año pasado, el legislador Enríquez remonta, porque si bien se estaba trabajando sobre él en reuniones de asesores, estaba como medio planchado. Y Enríquez lo remonta prácticamente antes de las elecciones, ya a unas semanas de irse, remonta el proyecto de el proyecto de colegiación de los administradores de consorcios en la Ciudad de Buenos Aires y da un primer paso como para bajarlo al recinto, votarlo y... Y ya está, abrirlo cerrado. Y bueno, todas las asociaciones de propietarios se opusieron en una reunión muy dura que hubo, muy fuerte, que se hicieron con los asesores, y Enríquez Clarín sacó una nota en la cual decía que las expensas iban a subir. Y Enríquez desistió del proyecto, declaró que había consensuado con Santilli dejarlo para marzo. Y bueno, ahora en la última revista de la IER, Juan Acosta y Lara, Juan Manuel Acosta y Lara, que es el presidente de la IER, dijo que se está reuniendo con las otras entidades de administradores y que tienen en agenda dos puntos importantes. A ver. O sea, que las conversaciones siguen, porque hubo mucho sobre ese tema y si seguían las conversaciones o no seguían. Dice que siguen y que están trabajando sobre dos puntos importantes. La aprobación definitiva del Colegio de Administradores de la Ciudad de Buenos Aires, para lo cual él declara tener, va a tener en los próximos días, va a tener reuniones con los presidentes de bloques. Y la otra es consensuar una tabla de honorarios entre todas las cámaras. Bueno, a ver, ¿qué opina la opinión de ustedes? Sobre los honorarios, ya nos hemos programado, doctor, hable lo que hemos sacado sobre, hemos hecho un comunicado de prensa sobre los honorarios. Bueno, yo pienso que todos los que los profesionales tienen derecho a colegiarse, cualquiera sea la actividad. Lo que no tienen derecho a imponer esa colegiación a quienes somos los usuarios, que somos los propietarios. Por lo tanto, ellos podrán hacer todo eso y nosotros nos opondremos. Vuelvo a repetirle, estamos esperando el resultado de dos acciones muy importantes que se hacen en el mundo, en Ginebra uno y en Washington el otro. Demorarán, ya llevamos un año y medio en uno y sí, un año y meses el otro, o sea que ya fue tratado en Ginebra y estamos esperando el resultado de eso. Después pasaremos de alguna vez por todas a terminar con esto. Vamos a llevarlo y lo estamos llevando a los candidatos a diputados y a senadores, pero no nos van a poder imponer bajo ningún concepto la colegiación. Pueden colegiarse, no hay ningún problema, pero nosotros estamos llevando, por ejemplo, un registro que yo lo llamo de administradores fallidos, donde cuando viene alguien de un consorcio que fue expulsado y que hay una reunión de asamblea donde fue protocolizado por un escribano, lo inscribimos en un libro. Cada uno que vaya a nombrar un nuevo administrador, cada consorcio tiene derecho a consultarnos si el administrador que ellos están por tomar figura en ese libro o no. Nosotros no queremos tener problemas jurídicos con todos ellos, simplemente le decimos no les conviene y se terminó. No le vamos a dar explicaciones, ni mostrarle las actas, ni nada por el estilo. Pero lo que ocurre es que bajo ningún concepto ellos van a disponer del dinero de los consorcistas. Yo creo que ya han estirado bastante. Pienso que tienen que... Ahora, una pregunta, doctor, para que le quede bien a la gente claro por qué ustedes se oponen. Ustedes se oponen a la colegiación en este aspecto. Si un administrador quiere colegiarse y está dentro de ese colegio, puede administrar perfectamente. ¿Qué es lo que ustedes se oponen exactamente? Que nos impongan a nosotros... Que sea un administrador colegiado. Y no alguien que quiera administrar libremente o lo que fuera. Y que es como también hay una especie de organización con respecto a los matafuegos. Me vinieron a ver esa gente y los entrevisté al presidente, al secretario, y les estoy analizando ¿Qué gente? ¿Usted habla de los matafuegos. De los matafuegos. ¿Lo vinieron a ver los fabricantes de matafuegos? Efectivamente. Y les estuve explicando de que podían colegiarse, hacer lo que quiera, pero no tratar de hacer lo que ellos quieren, imponer cuánto cuesta una carga de matafuegos, que ahora hay que hacerlo cada dos meses. cada seis meses, pero por el otro lado está también el tema de las obleas y eso que tienen que pegar, y todo esto es un negocio. Ellos mismos me han dicho que desgraciadamente se falsifican las obleas y que el administrador lo paga y el consorcio lo termina pagando. Todo es un embudo, donde todo termina en el bolsillo de los consorcistas. Y yo creo que esto se tiene que terminar, y cuanto antes se termine mejor. Y si no lo entiende este presidente o presidenta actual, lo va a entender el que viene. ¿Por qué? Porque acaban de demostrarle que hay una organización en formación que empezó con el campo y seguirá con los consorcistas. Inevitablemente el número es lo que define esto. Si hay 10 o 12 millones de consorcistas, sí, esto lo va a definir. Son 12 millones de votantes en definitiva. Efectivamente. Pero... y lo están comprendiendo, y nosotros no vamos a especular con eso ni tomarnos venganza. En una reunión importante, pero que me pidieron que sea secreta, me explicaron que ellos tenían voluntad de cambiarlo, esto, pero que políticamente desde arriba no se lo imponían. Bien, nosotros, yo personalmente le dije que nosotros no íbamos detrás de una venganza ni nada por el estilo, que estamos dispuestos, y lo vamos a hablar con todos los consorcistas, o haremos un plebiscito, lo que fuera, de enterrar todo lo que pasó hasta ahora. Los que perdieron la vivienda, desgraciadamente, tendrán que hacer juicio contra los que son culpables de todo eso. Ahora, doctor, de todos modos, de todos estos millones de consorcistas de los que siempre todos hablamos, hay un número muy chico que realmente aparece como interesarse por estos temas. El resto, aparentemente, paga las expensas y se termina. Le voy a explicar dónde está el resto. Mirá, te voy a explicar dos cosas. Una es esa indiferencia que uno ve dentro de los consorcios, que cuando hay una asamblea son muy pocos. Pero ¿por qué saben eso? ¿Por qué sale eso? Y esto es muy claro. Cuando nosotros les preguntamos, señores, ¿ustedes por qué no van un porcentaje más? Porque, bueno, porque ya sabemos que todo está armado, porque ya sabemos quién es el que va a ganar, ya sabemos quién, con quién habló el administrador, qué hizo el consejo, ya saben todo. Entonces nosotros sabemos que nuestra voz no va a ser escuchada y que vamos nada más que para que peleen. Eso es una de las causas. Otra, que la gente acá es muy cómoda y siempre también prefiere que el otro le solucione las cosas. Eso es la verdad. Pero ustedes piensan que a la hora que si se estira demasiado de la cuerda, esto puede terminar en una poblada, o sea, esa mayoría silenciosa es potencialmente... Sí. Hay otra cosa que también les digo, cuando nosotros... ¿Potencialmente tiene algún poder, y tiene sí, alguna fuerza? Sí, obviamente, porque la cantidad de mails que nosotros recibimos, diarios, que ustedes lo podrían ver, es como para escribir un libro, lo que sí. Decía, es muy importante. Obviamente que hay gente que nos llama y nos dice, nosotros recién nos enteramos que ustedes existen, bueno, no tenemos el dinero para hacer una solicitud de 20.000 pesos, como cuando sale el Suter, por ejemplo. Ejemplo, esa es una idea. Nosotros no cobramos un peso. Hay gente que nos dice, bueno, de alguna manera... Hay que ayudarlos, claro. Pero, por otro lado, tampoco les queremos pedir dinero, y si uno le pide nada más que un peso, ya no vienen. Entonces, porque la gente tiene sus... También acá tenemos que reconocer que está muy esquilmado el consorcista, y cuando se le habla de pesos, tienen razón, se no quiere saber nada. Pero hay una conciencia despertada muy importante, y nos están pidiendo a nosotros. Ahora en Rosario ya se va a abrir una asociación que va a entrar en la FAC, que el doctor seguramente viajará dentro de muy poco, bueno, ahora el 22 se va afuera, y a la vuelta viajará. Así que eso está conformado. También en Mendoza, en Bahía Blanca, en lugares impensables, a lo mejor en otras épocas era solamente la ciudad de Buenos Aires, claro. Mar del Plata, Córdoba. Piensen ustedes Ushuaia, por ejemplo. Qué maravilla, a mí me llegan mail de Ushuaia. De Ushuaia, que uno le parece, ¿cómo van a estar? Catamarca allá. Están haciendo propiedad horizontal, Formosa, claro, así que es importante. Bueno, en Chaco también, bueno, una abogada nos vino a ver para hacer allá una asociación, porque dice que el Gran Chaco, el Gran Resistencia, está creciendo mucho y que hay muchísimos problemas. Ella también los tiene. Así que esto se va expandiendo, tal vez no con la rapidez que nosotros quisiéramos, pero o que los consorcistas mismos quisieran. Pero el problema también es un problema nuestro, ya les digo, de dinero y de despertar la conciencia, ya que en general vemos que la gente está muy descreída, y cuando nosotros le hablamos, la gente no cree, porque no cree el ciudadano medio lo que está pasando. Entonces hay que insistir en esto grandemente. Pero vamos a seguir adelante y vamos a seguir para... Y una preguntita, Mariano, no sé. Ya estamos medio como cerrando, se nos fue el programa, pero tenemos unos minutos. A ver, para que le quede claro a la gente que nos está escuchando, porque a veces no son conceptos, como saben, hay gente que ni sabe que tiene un reglamento y bien propiedad horizontal, entonces hay conceptos que son un poco complicados. El tema es... Hay gente que piensa que la CEPENSA es una especie de impuesto. Sí, pues, más o menos. Entonces, ¿cuál sería la idea de la FAC? Si la idea de la FAC es tendiente a que los edificios se autoadministren o que tengan algún otro tipo de figura, ¿cuál sería la solución que ustedes darían si, por ejemplo, como usted dice, se terminara, entre comillas, ciertas dictaduras? Yo lo digo, son mis palabras, no las suyas, ¿eh? Las hago mías, estas dictaduras, porque me suena como dictadura, esto es una cosa muy... Háblele, por favor, de lo que hemos estado hablando el 4 de septiembre del año pasado en la Comisión de Vivienda, en la Cámara de Diputados, que hemos presentado un proyecto muy bueno. En aquel momento fuimos invitados por la Comisión de Vivienda y la Comisión de Asuntos Constitucionales, creo. Había al principio 10 personas en la reunión. Como se corrió en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la idea de que estaban diciendo algo interesante, al final llegaron a ver 100 personas. Qué bueno. Y hablaron casi todos los diputados y nos dejaron hablar a nosotros y expusimos. Y se produjo un hecho muy importante, que además está en el diario de sesiones y está la versión taquigráfica, la tenemos a disposición de quien la quiera ver, donde la presidenta de la Comisión de Vivienda dijo: todos los proyectos que estaban presentados, a raíz de lo que estamos escuchando de estos señores, han quedado totalmente desactualizados. O sea, los legisladores que habían presentado estos proyectos no conocían muy bien esto, lo cerró, dijo: invitamos a que volvamos a tener otra reunión. Creo que muy prontito vamos a tener otra reunión y volveremos a actualizar nuestro proyecto y lo presentaremos, donde queremos simplemente que el propietario sea el propietario, nada más, que ocupe el lugar que le corresponde en este tablero de ajedrez que es el país, y que cada uno de los otros, dentro de los cuales le quiero decir que tengo amigos, yo tengo muchos amigos de inmobiliarias, tengo muchos amigos escribanos y demás, y cuando hablamos en privado ellos comprenden que esto es así. Lo que decía recién la señora Jiménez es cierto, que es como que a los propietarios les han aplanado la voluntad, los han aplastado, y es como gente que se deja llevar y lo único que sabe que tiene que hacer es pagar. Uh-huh. Y es lamentable que suceda eso, porque los argentinos hemos conseguido algo que no es muy común en el mundo, que es que tengamos nuestro techo propio. Cuando vino la ley de alquileres en el año 49, de alguna manera la gente era nómade. Cuando yo veo o escucho a la gente de los inquilinos que están sufriendo con Radamel Marini, que están sufriendo porque les están aumentando constantemente, es lamentable. ¿Tiene arreglo esto? Sí, tiene arreglo. Primero, que se termine el mercantilismo de todos los que están dentro de este negocio, y simplemente que se cobre lo justo. Si hay que hacer auditoría, que lo resuelva la asamblea. Si hay que hacer una membrana, que se pidan 4 presupuestos, sino que me aparezca, como me traen a mí, un presupuesto que es de 50 y el administrador pasó el de 150. Entonces, a todos los mando a que vayan a un abogado y que vayan a hacer juicio, pero los juicios sabemos que acá demoran 5 o 6 años. Yo creo que esto está cambiando. El hecho de esta oportunidad que tenemos de expresarnos para los oyentes de ustedes es que esto se va a ir ampliando y será como una ola que va a abarcar cada vez más. ¿Por qué? Porque hay una verdad, que es el número y el derecho. Y acá esto está en juego. Uh-huh. El derecho que tiene un señor a salir a adelantarse, a decir que quiere paritarias, cuando ya tuvo paritarias, cuando arrastró con sus paritarias, arrastró esta inflación. Como lo dijo, y lo recuerdo, en el año 2005, el ministro de Economía de aquel entonces, él con sus pretensiones para invertir en las cosas que invierte, está arrastrando la inflación, porque después se pliegan los otros 169 gremios. Sí, bueno, estamos al borde. Yo quiero hacer una pregunta y muy cortita la respuesta. ¿Esto puede desembocar en un cacerolazo? Podría. La gente es la que nos está impulsando. Un cacerolazo será una fuerte presencia, pero algo seguro que va a salir de eso. Siempre produce, y lo más cortito que puedo, siempre produce un cacerolazo un motivo. El motivo existe acá. Lo único que hace falta es alguien que prenda la mecha. No queremos ser nosotros de arrastrar a la gente sin estar absolutamente seguro del resultado. nos impulsan de todos lados. Tenemos guardado todos los mails que nos manda la gente y los estamos mandando a Washington periódicamente para que ellos tengan la contrapartida. ¿Quién nos empujó a nosotros en esto? Bueno, esperemos bueno, que si alguna vez hacen cacerolazo, vengan a primero decir acá, porque hay mucha gente que nos escucha y los vamos a apoyar y vamos a salir con las cacerolas. Porque si hay algo que nos iguala a todos en la Ciudad de Buenos Aires es que somos todos con propietarios o con socistas, así que como el aire. Se terminó el programa, se terminó la semana. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa que es el último de la semana. La última semana, hablemos de consorcio. Hablemos de consorcio. Buen fin de semana para todos. Gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Todo el canto del folclore latinoamericano está en AM 1010 Onda Latina. Contraataque, programa periodístico de...